Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy bonitos, muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el viernes pasado no tuvimos programa, el jueves sí. Y pues hoy decidí hacer el programa, pero como yo les cuento, les he informado de muchas cosas de mi vida privada, pues les quiero informar que mi hermanita trascendió el día jueves que tuve en mi último programa, la semana pasada. Entonces, nada más quería informarles eso para quienes se quieran unir conmigo a hacer una oración por el descanso eterno de mi hermana Maribel Flores Valenzuela. Se los agradecería de corazón. Y pues si de repente me escuchan medio bajona, pues nada más quería informarles el porqué tal vez de repente voy a estar no con la misma actitud que ustedes me han escuchado. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para pasar también todo este proceso que la vida nos está mandando. Pues nada más, o sea, quería agradecerles por mantenerse en sintonía conmigo. Con los programas, con los temas que para mí pues han sido el alicente para que pueda seguir, ¿no? Viviendo este proceso y pues todo este tiempo desde hace todo un año, más de un año que mi hermana enfermó y realmente pues eran más de 2 años. El primer año pues no hallaban los doctores que era y pues ya hasta el año pasado, los primeros días del año 2023, pues ya le diagnosticaron lo que tenía. Y pues ha sido un proceso bastante largo. Y pues el consuelo que me queda es que mi hermana está con Dios. Está su espíritu con todos. Ahora sí que en unicidad. Eso me gusta pensar, eso me gusta creer. Y pues nada más, quería decirles la noticia. Si de repente ustedes están pasando por una situación similar a la mía, les mando un fuerte abrazo, un muy fuerte abrazo. Y pues nada más decirles que nunca se van. Siempre están en nuestra mente, en nuestro corazón y en todos esos pensamientos bonitos que se vienen a nosotros, ¿no? A través de los recuerdos, de los cuales pues hemos hablado mucho en el tema del día. Pero se vale en estos momentos tener esos recuerdos del pasado, porque a veces esos son los que nos reconfortan, aunque sea por un momento. Quiero agradecerle a, obviamente, a mi madre, a mis sobrinas, tres niñas hermosas que dejó mi hermana, a mi cuñado Héctor, que estuvo ahí hasta el final, hasta sus últimos momentos. Y quiero agradecerle pues también a mi hermano, a la familia de mi hermano, a mi amiga Tania, que también, y a mi tío Juan, que siempre estuvieron ahí con mi hermana desde que inició este proceso, y bueno, desde antes, ¿no? Y hasta el final. Hay personas que te muestran lo mejor de ti y pues siempre voy a estar agradecidos con ellos. También, obviamente, quiero agradecerle a mi esposo, que pues gracias a su apoyo puedo estar ahorita aquí hablando con ustedes, haciendo el programa. Y pues tratando de seguir adelante. Porque sabemos que no es un final. Es otro pasito más que nosotros desconocemos por el momento. Pero sé que todos vamos a reunirnos en algún momento en este otro lugar, en el que ya no hay nada que pese. No hay un cuerpo, no hay un pensamiento, no hay un ego. Y hay solamente espíritu. Un espíritu puro, alegre. No sé si ustedes están escuchando, pero aquí afuera está todo nublado, está frío, pero se escuchan muchos pajaritos cantando. Entonces, ahorita mientras les estaba hablando, ahí están. No sé si ustedes los alcanzan a escuchar. Y pues son las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones más especiales de la vida, que pues también me reconfortan. El saber, ¿no?, de que todos estamos en este mundo viviendo la experiencia y no sabiendo a veces el por qué vivimos ciertas cosas, pero nos toca aceptarlas. Nos toca aceptarlas, y aún así aceptándolas va a haber ocasiones en que nos va a doler, en que vamos a sentir mucho dolor. Pero hasta en esos momentos más dolorosos podemos darnos cuenta que podemos atravesar ese dolor, que podemos atravesarlo y reconocer que detrás de esto está la calma. Está la calma, está la paz. y está ese lugarcito seguro al que podemos acudir todos. Esa lucecita de la que habíamos estado hablando en semanas pasadas. Y como les digo, o sea, desconocemos muchas cosas, no sabemos muchas cosas. Podría decirse que no sé nada. No sé por qué sucede lo que sucede. No sé por qué vivimos lo que vivimos. Pero podemos aprender a irlo aceptando. Ir aceptando las experiencias que la vida nos está dando. Y al momento de, después de aceptarlas, podemos también fluir con ellas. Y poco a poco, pues, Dios nos da la calma. O Dios nos dice, ¿sabes qué? Aquí estoy, no estás sola, no estás solo. Nunca has estado solo, nunca han estado solos. Y tus seres queridos, pues, no se van. No se van, están aquí con nosotros. Nos están acompañando, nos están viendo, nos están observando. No de la manera que estamos acostumbrados. Pero yo sé que están. Está y eso sí, pues me gusta creer que eso es lo que sucede. Si no, pues la vida sería muy simple, ¿no? Si nada más fuéramos el cuerpo, sería muy simple. Y somos más que eso. Somos luz y la luz de nuestros seres amados ya dejaron el cuerpo. Pues ahora sí están completos. En esa unicidad que todos queremos alcanzar. Ahí sí ya no hay más lecciones. Las lecciones se quedan aquí, en el cuerpo, para que aprendamos, ¿verdad?, a transitar estos momentos, para que podamos aceptarlos y reconocer que somos más que un cuerpo. Somos alma, somos espíritu. Y el espíritu es eterno. Entonces, pues nada más. Quería informarles eso. Y pues nada más que me disculpen de antemano. Si de repente, pues, me escuchan un poco bajona. Voy a tratar de dar lo mejor de mí. De hacer lo mejor que pueda. Pero, pues esa es la vivencia que estamos viviendo. Mi familia, mis seres queridos y yo. Entonces, bueno, para iniciar ahora sí, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo nublado, está haciendo viento, volvió el frito, ya estaba medio calmando este fin, y otra vez regresó. Se espera algo de llovizna también. La temperatura máxima para el día de hoy será de 57 grados, mínimas de 41, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Me imagino que en el área de las montañas podría caer nieve. En esos momentos tenemos un viento que corre a 14 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 9.9 millas. La lluvia se espera que caiga un poco de 5 a 7 de la tarde. Para el día de mañana, martes 12 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 35, con probabilidad de un 61% de que caigan lloviznas. Y esto sería a partir de la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Ahí se espera que caigan estas lluvias. Para el día miércoles 13 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 30, con cielos muy nublados, hay probabilidad de precipitaciones de un 34%. Para el próximo jueves 14 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 30, con cielos muy soleados. Y para el próximo viernes 15 de marzo, ya van a aumentar las temperaturas, se esperan máximas de 53 grados, mínimas de 31, con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer estos son los días más fríos hasta el día miércoles. Ya el día jueves en adelante empiezan a aumentar finalmente las temperaturas. Así que

9:56, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, es posible que recibas noticias que te desalienten, pero siempre recuerda que después de la tormenta viene la calma. Encuentra formas constructivas de gestionar tu ira, como meditar o hacer ejercicio. Apoya a tu pareja en momentos complicados. Para el signo de Tauro, hoy te enfrentarás a la necesidad de aceptar nuevas responsabilidades laborales con más carga de trabajo. En el terreno académico es crucial equilibrar el trabajo en equipo. En el hogar, fomenta la paz y resuelve las disputas con calma, lo que promueve un ambiente sereno. Géminis, tu relación amorosa se profundizará, alcanzará una madurez y autenticidad inéditas. Presta atención a las lecciones del pasado, pero no te detengas ahí. Enfócate en lo positivo y en las nuevas oportunidades laborales que aparezcan. Cáncer, este es un momento para actuar con agilidad frente a los desafíos, maneja con serenidad los contratiempos financieros y considera invertir con la cabeza en el futuro. Rodearte de amigos y disfrutar momentos juntos te ayudará a despejar el estrés laboral y recargar energía. Leo, es hora de adoptar cambios que mejoren tu vida y relaciones. Evita caer en la monotonía con tu pareja y busca enriquecer tu vida laboral con tareas que te motiven y te llenen de satisfacción. Renovarás así tu día a día. Virgo, anímate a explorar nuevas culturas y expandir tu círculo social. Disfruta junto a tu pareja de experiencias que enriquezcan vuestra relación. En el ámbito laboral, valora y aplica tus conocimientos. Libra, encuentra felicidad en los pequeños logros diarios, valora a las personas que te acompañan en tu entorno laboral. Es esencial renovar el romanticismo con tu pareja y estar allí para tus seres queridos, especialmente en momentos difíciles. Escorpio, este día marca un punto crucial para tu vida amorosa. Es el momento de expresar sinceramente tus sentimientos. En el trabajo, enfrenta los conflictos con claridad y consideración. Estate atento a nuevas oportunidades profesionales que puedan surgir, lo que te abre a futuros prometedores.

es una mejora menor con respecto a su predecesor y un salto mínimo respecto al iPhone 14 Pro. De hecho, en las pruebas de al lado, la temperatura de color fue consistente entre lo viejo y lo nuevo. Como mínimo, el iPhone, la cámara principal de 15 Pro, tiene una apertura más amplia que el del iPhone 14 Pro. Y la reseña que escribieron fue que se manifiesta un poco mejor rendimiento con poca luz para el 15 Pro, principalmente cuando se trata de una fotografía de naturaleza muerta. Entonces, pues tiene, al parecer, solo el 15 Pro Max puede alcanzar el zoom óptico de 5X. Tiene una cámara principal de 48 megapíxeles y un teleobjetivo secundario de 12 megapíxeles con un zoom óptico de 2X y una cámara terciaria de gran angular de 12 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados. También está el Samsung Galaxy S24 Ultra. Necesitas tocar, al parecer, este celular. Hay un gran mundo de tecnología y tiene un zoom digital que es el mejor que nada, ¿no? De hecho, el Samsung Galaxy S21 Ultra tiene un zoom padrísimo porque no les estoy mintiendo, podemos ver la luna. Se puede ver la luna a detalle como si fuera un telescopio con el Samsung Galaxy S21 Ultra. Entonces imagínense el S24 Ultra. Bueno, pues tiene una cámara principal de 200 megapíxeles, una cámara de 50 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara teleobjetivo de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3X. La verdad, yo pienso que es el mejor celular con la mejor cámara y el mejor celular para mí son los de Samsung Galaxy del S21 Ultra para arriba. Entonces, tal vez algún fanático de Apple pues diría que no, pero yo tengo de los dos, o sea, tengo las dos versiones, tengo dos celulares, tengo un iPhone y tengo un Samsung. Entonces, ahora sí que sí puedo opinar un poquito a detalle, ¿no? Pero sí, son muy buenas cámaras las de los iPhones también. Pero para los que les gusta más como que explorar hacia el cielo, pues yo te recomiendo un Samsung Galaxy, ¿ok? Bueno, también está el Google Pixel 8 Pro, el 8 Pro. ¿Qué nos dice de este? A ver. Tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, un zoom óptico de 5X y tiene una nitidez que la comparan con el Galaxy S24 Ultra y al parecer pues se prefiere el Galaxy S24. Pero bueno, el Pixel 8 Pro Shines, wow, tiene varios nombres, Pixel 8 Pro Shines. Tiene todas las capacidades mágicas de edición de fotos de Google Photos. Entonces, tiene características como borrador mágico que borra objetos y formas no deseados en el fondo. Y generalmente funciona si lo estás eliminando, si lo que estás eliminando es lo suficientemente simple. Tiene el Magic Editor que te permite que hagas recortes más complicados, como seleccionar y ampliar a una persona o cambiar el fondo del cielo para indicar una hora diferente del día. Y aunque puedes mezclar el fondo borroso después del hecho, solo hay un puñado de veces que se han logrado la imagen mejorar. Y también tendrás que pagar por algunas de esas funciones a través de Google Uno, el nuevo plan de suscripción, todo incluido de Android. Y este plan desbloquea funciones como Magic ¿cuál es el que dice aquí? El Portrait Blur, el Portrait Light y el HDR y el borrador mágico, ¿no? Y tiene acceso, porque creo que está mal escrito acá, tiene acceso a estas capacidades infundidas por la inteligencia artificial a menos que uno se suscriba. ¿Cómo ven? Pagar y pagar. Pero bueno, ahí están estos teléfonos los que tienen mejores cámaras. Esos son los que están aquí anunciados. Y en otra información, unas nuevas imágenes de satélite revelan megaestructuras ocultas de la Edad de Bronce en Europa. Desde hace mucho tiempo se sabe que existían amplias redes comerciales entre los pueblos de Eurasia en la antigua Edad de Bronce, hace más de 3.000 años. Sin embargo, a pesar de este activo intercambio, la llanura panónica, que hoy incluye partes de Rumanía, Hungría y Serbia, se percibía como un territorio relativamente aislado. Según informa Science, esta percepción persistió incluso después de que hace 2 décadas se descubrieran en la región imponentes recintos de la Edad del Bronce, custodiados por extensas murallas y zanjas de varios kilómetros de longitud. Se consideraban unicornios en el paisaje, declaró a Science Barry Mollo, arqueólogo de la Universidad de Dublín. Y pues ahora, sin embargo, utilizando imágenes de satélite y fotografías aéreas, arqueólogos de la Universidad College de Dublín, junto con colegas de Serbia y Eslovenia, han revelado una red de más de 100 yacimientos de la Edad de Bronce, que hasta ahora eran desconocidos en las llanuras serbias. Y este descubrimiento sugiere que estas estructuras formaban parte de una sociedad compleja, con una extensa red de asentamientos que participaba en un próspero comercio a escala continental hace unos 3.600 años. Y además se cree que estos yacimientos recién identificados podrían arrojar luz sobre el origen de las megafortalezas contemporáneas, las construcciones prehistóricas más grandes antes de la Edad de Hierro. Y bueno, pues es impresionante todo lo que pueden ver ahora con los satélites para detectar estos recientes hallazgos arqueológicos. El equipo desplegó una amplia gama de tecnologías de imágenes de última generación con el objetivo de cartografiar el antiguo paisaje, contrariamente a la noción popular de la arqueología que se limita solo a paletas y pinceles. Meticulosamente escarbando en el suelo milímetro a milímetro, el profesor Molloy desmitifica pues esa percepción. Además del análisis de imágenes satelitales, los investigadores exploraron el yacimiento tanto en avioneta como personalmente y descubrieron numerosas estructuras y artefactos que estaban ocultos a simple vista. Según informó Science, la datación por radiocarbono de huesos de animales dispersos confirmó la antigüedad de ese asentamiento. Habría estado ocupada entre 1600 y 1200 antes de Cristo, fue lo que explicó el profesor, y que en ocasiones han encontrado trozos de barro quemado, lo que indica que las estructuras pues habían sufrido daños por el fuego. El barro se aplicaba a las paredes de palos finos para construir estructuras como casas en el pasado. Entonces pues ahí está. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solías

10 de la mañana con 29 minutos. Ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. No, perdón. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que nos vamos a ir con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy nos vamos a hablar sobre las infusiones que ayudan a eliminar los gases estomacales. Muchas veces uno come algo, ¿verdad?, que pues tiene esas sustancias que te hacen acumular los gases. Y hay otras condiciones que también te provocan gases, algunas medicinas que te provocan gases. Entonces, pues vamos a hablar sobre cuáles test te pueden ayudar a eliminar estos gases estomacales, ¿no? Uno de los grandes problemas del sistema digestivo que afecta a muchas personas, sin importar la edad, son las flatulencias o gases estomacales. Y si bien no representan un riesgo para la salud, para muchos pueden ser incómodos o pueden ser embarazosos. Y pues vamos a hablar sobre estos test que van a ayudar. El gas en las vías intestinales tiene dos orígenes: el aire que se traga al comer, sobre todo si se hace muy rápido, y la descomposición de la comida no digerida debido a la escasez o ausencia de ciertas enzimas por las bacterias en el intestino grueso. Eructar es otra forma en que una parte del aire pues sale del estómago. Los gases pueden deberse a distintas afecciones, como el síndrome del intestino irritable, que genera una sensación falsa de hinchazón por una sensibilidad al gas. El síndrome de flexión esplénica, es otro trastorno crónico que puede ser causado por gas atrapado en el colon. Y otros factores que producen gases son la enfermedad de Crohn, el cáncer de colon u otras afecciones que producen obstrucción intestinal. Hay algunos alimentos que contienen carbohidratos y que pueden causar gases, y pueden ser los frijoles, los vegetales como el brócoli, el coliflor, el repollo, coles de Bruselas, cebollas, champiñones, alcachofas y espárragos. Y otras frutas como peras y duraznos, granos como el trigo entero y salvado, y las bebidas gaseosas. Para aliviar este problema se aconseja limitar o evitar su ingesta, y también puedes probar infusiones que te van a ayudar pues a mejorarlo, ¿no? Si tú eres de los que tienen una dieta muy balanceada y en el que incluyes pues los vegetales o las frutas que ya mencioné, pues agrega tus tecitos como el té de manzanilla, ya que el beber manzanilla es un método muy eficaz para aliviar diversos trastornos digestivos, incluyendo la indigestión y los gases intestinales. Para preparar una infusión hay que hervir agua, y cuando alcance un punto de ebullición vas a añadir un puñado de hojas y de flores secas de manzanilla. Después vas a apagar el fuego, vas a tapar y vas a dejar reposar durante un par de minutos, y pues se recomienda que bebas la mezcla tibia después de cada comida. También está el té de menta. El mentol que contiene la menta es clave para acelerar el flujo de los jugos digestivos y para activar la bilis y para combatir los molestos gases o flatulencias. Debes beber una infusión después de cada comida. Para prepararla, calienta agua y cuando comience a hervir vas a añadir las hojitas de menta, después vas a apagar el fuego, vas a tapar y vas a dejar en reposo durante algunos minutos. También tienes las semillas de hinojo. Gracias a su alto contenido en vitamina C, las semillas de hinojo son capaces de disminuir las bacterias intestinales, favorecer el proceso digestivo y reducir la formación de gases. Para obtener sus beneficios, pues solo debes preparar una infusión y beberla a cucharaditas. También está la canela. El té de canela es una opción muy común cuando de problemas digestivos se trata. Según la evidencia científica, es útil para combatir las flatulencias o gases estomacales, espasmos musculares y estomacales, o prevenir náuseas y vómitos. Y puedes añadir media cucharadita de canela en polvo en una taza de leche tibia, o bien puedes preparar una infusión que deberás beber después de cada comida. Entonces ahí está el té de canelita. y el té de jengibre, que no puede faltar, ¿no? Esto es lo nada más, no nada más lo puedes consumir en té, también lo puedes rallar y lo puedes poner sobre las ensaladas, o también lo puedes masticar fresco con las comidas y puedes hacer tu tecito, ¿no? Tu infusión para beberla y para favorecer el proceso digestivo y ayudar a aliviar posibles malestares. También están otras opciones, otras infusiones como el té de anís estrellado o en semillas, el cardamomo, el boldo y la avena, que también serán de ayuda para regularizar el proceso digestivo, controlar la inflamación intestinal y proteger el estómago y mantener los gases bajo control. ¿Qué más tenemos? Pues nada más, los síntomas del gas pueden parecerse a otras afecciones. Por ejemplo, cuando se acumula en el lado izquierdo del colon, puede confundirse con una enfermedad cardíaca. Si lo hace del lado derecho, con cálculos biliares o apendicitis. Por este motivo, pues lo mejor es consultar con un médico para obtener un diagnóstico adecuado, ¿ok? Y bueno, el tratamiento específico para el gas será determinado por un profesional de salud. Se va a guiar por su edad, por el estado general de salud e historial médico del paciente. Y también tendrá en cuenta el alcance de la afección y tolerancia a medicamentos o terapias específicas. Entonces, para prevenirlos, pueden sugerir medicamentos y cambios en la dieta o en el modo de comer. Entonces, ahí está esta información, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.